situación similar al 2x1 es el caso, se llama caso Rosero. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos de Costa Rica dijo que eso contraviene el artículo 2 del pacto y es absolutamente ilegal. Entonces aquí hay una discusión. Hace 25 días que los presos están en huelga de hambre. Uh-huh. El gobierno, cualquiera de los tres poderes del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, deben dar cumplimiento a lo que dice la CID. Y no porque a mí se me ocurra, sino porque somos signatarios del Pacto San José de Costa Rica y después de la reforma de la Constitución, el pacto está incorporado a la legislación interna. Ah. Y lo único que hacen es pasarse la pelota a ver cómo comen los presos, cómo le hacen levantar la huelga de hambre, a quién le echan la culpa. Señores míos, tienen que cumplir con la ley, cualquiera de los tres poderes del Estado. Y eso es lo que no hacen. Realmente es vergonzoso. Y mientras tanto, entre estas vacilaciones, se produce una embestida de la derecha vergonzosa que llama hasta abrazar el Congreso para que no se cumpla con la ley. Uh-huh. Realmente a mí me tiene indignada esta situación. Usted sabe, Marta Fernández, que recién mencionaba a la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, y ella nos dijo, creo que la semana pasada, que iba a hacer todo lo posible para que los presos queden en libertad, y que lo estaba haciendo. Sí, bueno, yo no sé qué es lo que está haciendo. No sé qué es lo que está haciendo. Porque usted decía recién que está acusando a la defensa, ella. ¿Cómo? Usted recién decía que ella se tira contra la defensa. Pero si dijo ayer que anteayer por los diarios que lamentablemente la defensa no había sido lo suficientemente veloz como para presentar el recurso de revisión. Uh-huh. Esto es una vergüenza. Claro, son posiciones muy contradictorias, ¿no? No, pero ellos tienen que cumplir con la ley, ellos tienen que cumplir con lo que indica la CID y no lo hacen. Y generan una gran discusión que resulta finalmente un manoseo. Además, yo quiero denunciar una situación muy grave que se produjo ayer en el penal de Devoto. Uh-huh. Desde las 8 de la noche, sí. Gorriarán y Felicetti, a partir de las 8 de la noche quedan encerrados, con una sin posibilidad de salir a un pequeño lugar que tienen, con un pequeño patio enrejado arriba. Uh-huh. Quedan encerrados desde las 8 de la noche con doble candado, preguntaron por qué razón, órdenes superiores. Es decir, que están en huelga de hambre y encima sufren el verdugueo. Claro. Ayer los presos, porque están en un punto de la progresividad que se lo permite, no porque les hayan hecho ninguna concesión graciosa, salieron con custodia del penal, uh-huh. y volvieron al penal, por cierto, a presentar un libro de Sergio Paz y Carlos Motto, que un libro que se llama Relatos desde los muros, que fue presentado en CTA. Uh-huh. Cuando salieron le dijeron que bueno, que no hablaran, que no hicieran ningún tipo de declaraciones porque si no los iban a sancionar. Uh-huh. Es decir, yo no sé si espero que tal cosa no suceda, porque nosotros no vamos a permitir que además de estar en huelga de hambre se los viva verdugueando. Claro. Doctora Marta Fernández, muchísimas gracias por gracias la comunicación. Gracias a ustedes. Graciela D'Aleo, que pertenece a la Asociación de Detenidos Desaparecidos. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy bien, gracias. Entonces, hoy van a hacer esta presentación en La Plata. ¿Por qué causa es? Bueno, en realidad esto tiene que ver con el juicio que se inició como juicio por la verdad. Ajá. En la ciudad de La Plata, que está llevando adelante la Cámara Federal. Uh-huh. Ustedes saben que inicialmente los juicios por la verdad tienen como una especie de, digamos, objetivo acotado, o de esa manera fueron concebidos inicialmente. Cuando la Asociación de Detenidos Desaparecidos decide participar, constituirse como parte también en ese juicio, o sea, de hecho nosotros estamos actuando en ese juicio prácticamente desde hace un año, uh-huh. con una compañera nuestra abogada está permanentemente en las audiencias, presenta documentación, pregunta a los testigos, nosotros presentamos testigos, etcétera. Nuestro propósito es tratar de convertir, como lo han hecho también tantos otros organismos de derechos humanos, a los que aparecen como juicios acotados, juicios por la verdad, en juicios por la justicia. Uh-huh. O sea, que esto no quede solamente en que se sepa qué pasó, pasó con cada uno de nuestros compañeros y quiénes son los responsables, sino que los responsables de todos estos crímenes sean juzgados, castigados y encarcelados por lo que hicieron. Uh-huh. En el desarrollo de este juicio, yo creo que fundamentalmente se ha ido operando no solamente en la sociedad platense y en todos aquellos que van siguiendo este juicio, sino también en los mismos jueces que asisten cada miércoles a las audiencias públicas. Creo, por lo menos en alguno de ellos, la convicción de transformar también este juicio por la verdad en un juicio por la justicia. Es así que el año pasado, después de asistir, diría yo, hasta casi con escándalo y repugnancia a la comparencia de los represores que se sientan frente a los jueces y dicen, no sé, no me acuerdo, etcétera, etcétera, o miran para el costado, el juez Shiffrin, uno de los camaristas, planteó, creo yo que fue en el mes de octubre, noviembre del año pasado, la necesidad de que se lo convocara a Echecolás, a este criminal confeso, y que además en el juicio a Camps había sido condenado y luego salvado por la ley de obediencia debida, que se lo citara como imputado. Esto implicó realmente un cambio en este aspecto dentro del juicio por la verdad. Claro. Y bueno, a partir de eso se empezó a desarrollar una serie de pasos jurídicos que tuvo que ver con que si la Cámara resolvía si correspondía o no correspondía citarlo como imputado, etcétera. Y bueno, finalmente la resolución es que Echecolás vaya, digamos, la consideración de esta citación a no ya la Cámara, sino a un juzgado de primera instancia. Y es a partir de este paso que nosotros estudiamos, digamos, nuestros compañeros abogados, tanto los compañeros abogados de la asociación como otros abogados que nos asesoran, estudiamos la posibilidad de que nosotros nos constituyéramos concretamente en este caso como parte querellante. Hay compañeros nuestros de la asociación de detenidos desaparecidos que han sido directamente víctimas de Echecolás. Digamos, es el caso de Adriana Calvo, que estuvo secuestrada en campos de concentración del circuito CAMP, donde también tenía una clara injerencia este criminal Echecolás. Por ejemplo, Nilda Eloy, otra compañera nuestra, en el secuestro de ella estuvo presente también Echecolás. Así que la búsqueda nuestra es tener, digamos, presencia y luchar para que los genocidas vayan a la cárcel. Y parte de esta lucha es, por ejemplo, presentarnos hoy como parte querellante en la causa contra Echecolás. ¿Cuáles serían los pasos judiciales para que Echecolás pueda ser juzgado? Bueno, en realidad los pasos judiciales estrictamente no se los sabría decir en términos jurídicos porque no soy abogada. Sí tengo claro que cuáles son los pasos políticos. El paso político central es la voluntad política de que los criminales sean juzgados y castigados. Ese sería el marco general. En un marco más particular en lo jurídico, y esto también lo ha expresado el doctor Shiffrin en varias oportunidades, y otros juristas y otros camaristas también, es analizar caso por caso si corresponde o no, por ejemplo, la aplicación de la obediencia debida y concluir que no corresponde la obediencia debida. Como en el caso de Miñones y Vázquez, ¿no? Por ejemplo, o como en el caso, creo recordar ahora que se presentó hace muy poco la causa esta que patrocina el doctor Barcesat, en el caso que presentó en la causa que presentó Federico Gómez por la desaparición de su padre. Claro. Entonces, de todos modos, también habría quizás otra de las vías jurídico-políticas. Insisto en que esto no significa desconocer lo jurídico, pero sí sabemos que el derecho es una relación social, por lo tanto es una relación política. Exactamente. Y con esta historia de que hay dos bibliotecas, en todos estos años los juristas, las cámaras, los jueces y la Corte Suprema y los políticos se especializaron en leer solamente la biblioteca que ampara con la impunidad a los criminales, cosa que es absolutamente infame. Nosotros estamos dispuestos a trabajar para que la parte de la biblioteca que se analice es aquella que determina pura y claramente que los criminales deben estar en la cárcel, que aquellos que cometieron delitos de lesa humanidad, estos son delitos permanentes, por lo tanto no pueden ser ni amnistiables, ni indultables, ni dados por terminados. Así que en términos jurídicos, por ejemplo, esto que ha decidido la Cámara, digamos a propuesta de Shiffrin inicialmente, de citarlo como imputado Echecolás, además por el grado de responsabilidad que tuvo en estos crímenes, que luego la Cámara haya decidido pasarlo a primera instancia, pues usted sabe que los juicios por la verdad se sustancian en las cámaras, no en primera instancia. Bueno, que la causa de Echecolás, la acusación contra Echecolás, pase a primera instancia, abre un nuevo panorama. ¿Qué derivaciones puede tener esto en términos jurídicos? Realmente nosotros lo desconocemos en cuanto a lo que puede existir previamente o preexistentemente como normativa. Sí creemos que la lucha popular, que la conciencia de los jueces y el respeto a la ley verdadera, la ley que ampara y protege a los pueblos y no a los criminales, tiene que llevar a que Echecolás sea efectivamente juzgado y condenado y no salvado después, ni con obediencias debidas, ni puntos finales, ni indultos tampoco. Esperemos que así sea. Graciela D'Aleo, de la Asociación de Detenidos Desaparecidos, muchísimas gracias por la comunicación. Antes de despedirme quisiera agregar otra cosa, que hoy en La Plata también, precisamente para abundar sobre esto, esta compañera quien yo mencionaba antes, Nilde Loy, sobreviviente de una serie de campos de concentración del circuito CAMS, va a presentar el trabajo de investigación que ha hecho la Asociación de Detenidos Desaparecidos sobre el funcionamiento del campo de concentración Arana, uno de los campos de concentración más terribles del circuito CAMP, donde ahí, trabajando en base a más de 100 testimonios de sobrevivientes y familiares y datos que hemos recopilado, se trata de desentrañar quiénes son los responsables, los represores que actuaron en ese campo, el nombre de los compañeros desaparecidos y sobrevivientes que estuvieron en ese campo de concentración y determinar el grado de responsabilidades de todos y cada uno en el funcionamiento de ese lugar del horror. Así que esa es otra tarea que también presentaremos hoy. Bueno, te agradezco mucho, ¿eh? Bueno, Graciela D'Aleo, muchas gracias. Hasta luego. El rumor de que Dios... El diputado Ramón Torres Molina, que pertenece a la Alianza y que es quien ha hecho un proyecto de ley que se tratará el jueves, creo, en la Cámara de Diputados. ¿Qué tal, diputado? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, ¿cómo están ustedes? ¿El jueves se tratará su proyecto en el plenario de la Cámara? Yo no tengo la seguridad de que se trate, ¿no? Estaría, o sea, tiene dictamen de comisiones, en mayoría y en minoría. Podría ser tratado, faltaría quizá uno o dos días para que se vence el término reglamentario para su tratamiento en el orden del día, pero temas de este tipo exigen acuerdo de la Comisión de Labor Parlamentaria, por problemas de quórum sobre todo. Entonces, depende un poco de esa comisión, que la integran los presidentes de todos los bloques, que se disponga o no el tratamiento de esto, que efectivamente responde a los requerimientos de la Comisión Interamericana, abriendo esa doble instancia, y daría solución a uno de los problemas planteados por la Comisión Interamericana. Claro, según su proyecto, la condición judicial de los presos pasaría de estar condenados a procesados, ¿verdad? Es una consecuencia de la apertura del recurso de casación. O sea, eso no lo dice el proyecto, pero claro, derivan eso. Ponerse un recurso de casación, quedan en esa condición y se le aplica las leyes penales y procesales vigente, ¿no? Doble cómputo y excarcelación. Diputado Torres Molina, ¿ustedes se van a encontrar también con los representantes de la comisión? Yo no lo tengo previsto, pero tampoco tengo inconveniente en hacerlo si es que se requiere esa entrevista, ¿no? Pero no la tengo prevista. Quienes están haciendo estas reuniones son los integrantes del Ejecutivo. Y seguramente si quieren reuniones con diputados, lo más adecuado, lo más efectivo sería que se reúnan con los presidentes de bloque que pueden impulsar la solución a este tema que está planteado, o con quienes hasta este momento se han opuesto al tratamiento de un proyecto como el mío, con los integrantes del bloque justicialista. Usted decía al principio que puede pasar el tiempo por el cual se puede tratar el proyecto, ¿no? Hay un reglamento que establece que desde la publicación de un orden del día deben pasar 7 días para que los diputados le puedan hacer observaciones. Es el trámite normal de un proyecto de ley. Esos tiempos no van a estar vencidos el día jueves. Faltaría uno o dos días para su vencimiento. ¿Y si se vence, qué ocurriría? Puede tratarlo una vez cumplidos esos plazos. La Cámara lo puede tratar, ¿no? Pero siempre tenemos el problema del quórum para el tratamiento de temas de cierta importancia. Claro. Que debe ser garantizado por esa Comisión de Labor Parlamentaria, ¿no? Diputado Torres Molina, ¿cómo analiza la visita de la Comisión y qué cree que podría llegar a ocurrir con esta visita? Yo la creo muy positiva. Sería muy favorable para toda esta situación el levantamiento de la huelga de hambre, ¿no? Porque es una situación muy grave que se está planteando. Son ya muchos días estamos ya en el límite de esa huelga de hambre, uh-huh. en el límite por el tiempo que ha transcurrido. Claro, hay gente que perdió 20 kilos. ¿No? Claro, entonces ese sería un paso muy importante si lo puede lograr. Y por otro lado, si puede lograr el compromiso del Ejecutivo y de los bloques de la Cámara, me refiero sobre todo a los restantes bloques que no son de la Alianza, uh-huh. sobre el tratamiento del tema. Eso ya sería los elementos positivos de esta visita que, bueno, esperamos que puedan concretarse, ¿no es cierto? Una última pregunta, diputado. Como están planteadas las cosas, de parte del justicialismo no habría voluntad, ¿no?, de apoyar el proyecto suyo. Lo que han manifestado hasta este momento y hasta la última reunión de la Cámara, donde también se intentó, por parte de la Comisión de Labor Parlamentaria, fijar como fecha para su tratamiento este próximo jueves, la posición ha sido negativa. A pesar de que hubo un proyecto del Ejecutivo anterior, uh-huh. Parecido al mío, posterior a la presentación del mío, donde también trataba de dar una respuesta, porque es un problema del Estado, resolver este problema que plantea la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y a pesar también de que en el Senado, por parte de la bancada justicialista, hay proyectos que tienden, recientemente presentados, uh-huh. a resolver estos problemas. Diputado, buenos días. Buen día, ¿qué tal? Muy bien. ¿Cómo toman esta reunión que tuvieron ayer la gente del gobierno con la Comisión Interamericana? ¿Es un paso positivo? Por cierto que es un paso positivo, pero lo que falta ahora es saber cómo va a votar la ley el Parlamento y si finalmente la va a aprobar. Claro. Es decir, lo que dice el ministro es positivo y es uno de los puntos del informe que tienen que ser cumplidos, pero nosotros estamos esperando que cómo va a votar el Parlamento, porque si bien este es un proyecto de la Alianza, sabemos que hay mucha resistencia en el Partido Justicialista. Claro. Y que además algunos legisladores de la Alianza también se oponen, ¿no?, a esta medida. No es que se opongan, sino que realmente son dos nada más, pero que, bueno, que apoyarían lo que se llama el proyecto Castañón, que es un proyecto de Acción por la República, uh-huh. que establece un artículo donde determina que, pese a que pasarían los condenados a la categoría de procesados, sí. no los alcanzaría el 2-1. Claro, ese es la... Pero es un artículo absolutamente anticonstitucional y que y anacrónico. ¿Por qué? Porque vulnera el artículo 2 del pacto, uh-huh. Del pacto de San José de Costa Rica, por lo cual sería absurdo que se dictara una ley para cumplir con el pacto y se volviera a vulnerarla. A incumplirla, claro. Si se cumple con este pasaje de condenados a procesados, ¿indefectiblemente tendría que regir el 2-1? Sí, porque es una ley que abarca absolutamente a todos los que estén en esa condición. Claro. Y no pueden ser... Las leyes son generales y no pueden ser excluidos nadie de la vigencia de esa ley. Claro. Hay, en este sentido, hasta un fallo contra el Estado de Ecuador que intentó una solución similar en un caso que se llama Suárez Rosero y fue uh-huh. condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, la que con sede en Costa Rica. Marta, ¿se van a reunir los presos con la Comisión Interamericana? Bueno, nosotros tuvimos el primer día de una reunión con ellos. Ajá. Ellos después empezaron con su agenda, que es apretadísima, y no sabemos si van a poder ir a todas las cárceles, pero creo que irán a alguna, posiblemente uh-huh. a la de Seiza, porque, bueno, se les facilita porque van saliendo y pueden pasar por... Y porque en Ezeiza... sí, yo creo que irán a alguna cárcel. Ahora, ¿no sería fundamental que realmente puedan visitar a los presos? Incluso hasta en un nivel similar a las reuniones con el Congreso, con el gobierno. Sí, yo creo que van a hacerlo. Ajá. Uh-huh. Yo creo que van a hacerlo. ¿Y qué se espera de esa reunión? La comisión está muy preocupada por la salud de los presos. Claro. Muy preocupada. Y nosotros también. Estamos entrando en el día 37. Ya entramos hoy a las 0 hora en el día 37. Si se llega a tratar el proyecto de ley, porque todavía no estaba seguro. Ayer hablábamos con Torres Molina y nos decía que no estaba seguro si esta semana se iba a tratar. Parece que no se va a tratar. Uh-huh. Parece que se va a tratar el jueves que viene. El jueves de la semana próxima. Sí, pareciera por el momento eso. Uh-huh. La huelga de hambre seguiría. Y sí, uh-huh. Porque no hay ninguna solución. Ahora, doctora, los demás puntos del informe, ¿no? Como la investigación sobre las torturas y las desapariciones, en ningún momento se habla de eso, ¿no? Todavía no se trató, la comisión no se expidió pero de nuevo comisión, sobre eso. Pero la comisión lo tiene presente, ¿eh? Uh-huh. La comisión lo tiene presente, la reparación, la investigación, etcétera. Uh-huh. Lo que pasa es que se ha focalizado en el tema que hace a la libertad de los detenidos. Claro. Fundamentalmente. Uh-huh. Pero esos temas también van a tener que ser cumplidos, por cierto. Uh-huh. Doctora Marta Fernández, muchísimas gracias por la comunicación. Gracias, ¿eh? A ustedes y buenos días. Hasta luego. Pop de Zárate Campana, Monseñor Rafael Rey. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo le va? Buenos días. Buen día, muy bien. Usted participó ayer de la ceremonia, ¿no? ¿Y qué encontró en la gente de la comunidad boliviana con respecto a este tema? Bueno, en realidad ellos están muy preocupados, y no solo ellos, estamos preocupados todos, porque no se trata simplemente de un hecho discriminativo. Siempre aquí en el país hubo alguna discriminación, aunque lo neguemos. Claro, ya es como obvio negarlo, ¿no? Hay un cierto menosprecio, algunas cosas que no son buenas y que lamentablemente siempre las hemos venido practicando. Mirar mal hasta los nombres que a veces le damos, algunos nombres que son peyorativos, yo creo que eso no es bueno. Pero esto que ahora ha ocurrido es algo completamente nuevo. Uh-huh. Es una violencia organizada, los violentos pareciera que son profesionales, no vienen a robar porque es ridículo, gente tan preparada no va a venir a robar a la casa de un humilde trabajador, claro. Porque tendría que ir a un banco, a alguna otra cosa, a algún otro lugar, porque ellos pueden ahorrar unos pesos, pero no es suficiente para esta dedicación que ponen estos señores tan organizados y tan profesionales. Por otro lado, dedican horas y horas a estar allí torturando, uh-huh, a mujeres, a niños, a humildes trabajadores. Así que detrás de esto tiene que haber algún otro móvil, que sería muy importante que las autoridades hagan un esfuerzo por investigar a fondo. Porque algo están buscando que no es simplemente unos cuantos pesos que puedan tener escondidos. Uh-huh. Además, padre, porque había una cuestión, un problema serio que incluso planteaban las mismas personas que de la comunidad boliviana, que es, ¿qué tengo yo para enseñarles a mis hijos si ven esto con este nivel de impunidad? Digamos, ¿qué podrían salir a hacer ellos después? ¿No? Exactamente, sí, por eso. Esto está causando mucho daño a esta colectividad que se ha caracterizado por su trabajo generoso, por su dedicación, uh-huh, por su austeridad, por su esfuerzo, que en definitiva está beneficiando al país también. Uh-huh. Así que yo sinceramente creo que detrás de esto hay un deseo de quedarse con tierras que hay en esa zona, uh-huh, y que sería bueno que los bolivianos las vendan forzados por esta situación, a cualquier precio, ¿no? Porque hay emprendimientos para comerciales, ¿no?, que se quieren hacer con las, claro, tierras en la localidad. Yo creo que aquí puede haber algún proyecto, porque son zonas muy bonitas, uh-huh, muy, muy llenas de vegetación, lugares como para hacer country, lugares como para, tal vez algún negocio inmobiliario. Algo de eso tiene que haber detrás. Yo lo he escuchado, estas cosas, estas versiones, y he escuchado que hay una cierta presión sobre personas, uh-huh, que tienen tierras en esa zona antes que ocurrieran estos hechos violentos. Así que esto ya venía comentándose aquí en la zona. Uh-huh. Padre, entonces podría pensarse que, más allá de las especulaciones que se hacen en relación a quiénes pueden ser los responsables de estas organizaciones, de estas bandas organizadas, ¿habría alguien o algunos más por detrás de esta misma banda que están en busca de estos tipos de proyectos? Sí, sí, yo creería que aquí hay alguien que está detrás y que manda o a delincuentes o a ex policías o gente que, bueno, lamentablemente en la policía siempre hubo uh-huh. algunos que actuaron como delincuentes. Padre, ¿cómo es su relación con el intendente Patti? Es buena. Es uh-huh. buena relación, él es buen intendente, en realidad lo que haya ocurrido antes yo no lo sé, pero él aquí en el partido de Escobar trabaja mucho, le dedica mucho tiempo, está preocupado por mejorar la ciudad, por mejorar, en fin, todos los sitios que tienen uh-huh. que ver con las distintas comunidades. Así que, en relación con este hecho, él también ha estado preocupado y ha estado pidiendo a las autoridades una mayor fuerza para investigar a fondo lo que está ocurriendo ahí. Sabe que el otro día hablábamos con un concejal del Frepaso de Escobar, Jorge Derra, y él lo que nos decía es que había mucha incoherencia entre las declaraciones de Patti, que por otra parte son declaraciones de mano dura, ¿no?, de responder con la misma moneda a estas bandas, pero que además él nos decía que en el Consejo Deliberante se daban estas incoherencias respecto de lo que decía el Ejecutivo de Escobar, ¿verdad? Porque incluso había habido un proyecto que el partido de Patti lo había desaprobado, que tenía que ver con determinado tipo de sanciones hacia los que tienen actitudes discriminatorias con otras personas. Sí, sí. Bueno, yo no sabría decir cuál puede ser el problema interno de ellos y tampoco sé cuál es, en el fondo, lo que piensa el intendente Patti de estos hechos. Uh-huh. A mí me están preocupando mucho porque, bueno, en definitiva se está afectando a una colectividad muy grande, porque aquí en la provincia de Buenos Aires es la colectividad mayor y en Escobar son muy numerosos y prácticamente los únicos que se dedican a trabajar en estas huertas que están dándole de comer a Buenos Aires, porque las verduras que cultivan ellos son las que prácticamente van a parar a todos los mercados por ahí. Rafael Rey, obispo de Zárate Campana, muchísimas gracias por la comunicación. Muy bien, gracias a usted. Adiós. Que tenga buen día. De la Asociación Ex Detenidos Desaparecidos, que fue uno de los organismos que presentó esta demanda contra los ministros. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo está? ¿Nos podría recordar cuáles fueron los ¿cómo denominarlo, no? Los problemas que sucedieron con este pedido de extradición de Garzón, en ese caso. Bueno, mira, para enumerártelos todos... Son muchos, ¿no? Dos programas. Pero voy a tratar de hacer una síntesis, porque realmente lo que comentabas vos que pasó en Francia muestra que en todos lados se cuestionaba, ¿no? Claro. También en el primer mundo, cuando es cuestión de no hacer justicia, por supuesto. Uh-huh. Mira, el tema es así, Garzón, lo que pide en diciembre, te escuchaba, no es la extradición, sino el pedido de detención con miras a extradición, uh-huh. que bajo un nombre tan largo lo único que dice es cuando un juez necesita meter preso a alguien que no está en su país, lo que hace es mandar una especie de orden al mundo diciendo, por favor, si lo ven, deténganlo. Claro. Porque difícilmente puede pedir la extradición si no sabe dónde está. ¿A quién se la pide la extradición? Uh-huh. ¿Se entiende? Entonces, lo primero que se hace normalmente, siempre, es mandar una orden vía Interpol para que al sujeto buscado se lo detenga donde estuviera, digamos. Una vez que está detenido y que entonces el juez que lo busca tiene la certeza de que está en un determinado país, comienzan los trámites de extradición. Uh-huh. Es decir, pedirle al gobierno que lo mande al gobierno donde está este hombre, que lo mande al país donde está el juez que lo requiere, digamos. Uh-huh. Es decir, que en derecho internacional y en la costumbre fundamentalmente internacional es absolutamente normal este trámite, que se manden primero las órdenes de detención. Y hago esta aclaración porque es clave. Las órdenes de detención, de acuerdo también al convenio bilateral que hay firmado con España, se pueden mandar por cualquier medio. Uh-huh. Por ejemplo, por fax o por correo o por cualquier notificación escrita. Esto es lo que llegó el 30 de diciembre, el 31 de diciembre del año pasado, con todos los datos que requieren estas órdenes de detención. Y ahí tenemos la primera traba, porque esto es una trama donde yo quiero mostrar que en realidad aquí hay participación, no diría igualitaria, pero casi de los dos poderes. Uh-huh. Este fax llega al juez Literas, y el juez Literas dice, esta vez y por única vez en toda la historia de su juzgado, de que no es suficiente los datos que le manda Garzón. Cuando Garzón mandaba absolutamente todo lo necesario para proceder a la orden de detención. Ajá. Que es el nombre, apellido y los datos de los que disponga, claro, el juez requerente. Y ahí comienza esta especie de vía crucis del trámite, porque no solo dice que no es suficiente, sino que dice que quiere que le lleguen las cosas por vía diplomática. Es decir, no por fax, uh-huh, vía Interpol, que es el camino habitual y el que establece la ley, sino vía diplomática. ¿Esto qué significa? Lo que vos acabas de mencionar. El juez Garzón, el Ministerio de Relaciones Exteriores Español, de ahí a la Embajada Española, uh-huh, de ahí a la Cancillería Argentina, de ahí al juez Literas. Claro. Imagínate las estaciones que tiene esta vía crucis. Uh-huh. Es como burocratizar el trámite. Perdóname, no te escucho. Como burocratizar el trámite. Exactamente, no. Y además, fundamentalmente, dar la intervención a los gobiernos. Uh-huh. Y esto es lo que pasó cuando Garzón manda toda esa documentación vía diplomática, comienzan los problemas. A partir de allí, esa documentación que es enviada por Garzón el 15 o 20 de enero, es decir, muy pocos días después de solicitada, además de mandarla completa, digamos, uh-huh, no manda solamente los datos que había mandado inicialmente, sino las famosas 244 páginas. Bueno, final de la historia, que esas 244 páginas jamás llegan a Literas. Claro. Entonces Literas dice, ¿y yo qué quieren que haga si a mí no me llegó la documentación? Mitad verdad, mitad mentira. En realidad él podría haber actuado inicialmente con la documentación que le llegó por fax. Uh-huh. Además le llegaron las 244 páginas por fax, porque Garzón no es tonto y mandó todo por fax y luego todo por vía diplomática. Pero Literas sigue diciendo que hasta que no le llegue la documentación original por Cancillería, él no puede actuar. Cosa que no es cierto, vamos a dejar esto claro. Pero sí es cierto que la documentación que le envió Garzón nunca le llegó. Uh-huh. Porque Rodríguez Yaverini y Gil La Vedra hicieron todas las tramoyas imaginables, todas, y esto es lo que sería muy largo de contar, para evitar que esto le llegue. Todas, claro, legales, ilegales, manifiestamente ilegales. Tanto que un juez acepta, ¿no? Esta, exactamente, esta es por eso que nosotros, bueno, como una forma de denuncia política, no es claramente que confiemos en que la justicia argentina no va en definitiva a dar la razón. Claro. Bien, en este caso Servina de Cubría consideró que teníamos razón, aceptó la denuncia. Realmente el fallo es notable porque el fiscal Estornelli, fiscal del mismo juzgado, ¿no? Vos, uh-huh, sabés que uno presenta una denuncia, el primero que opina es el fiscal. El fiscal dijo que no, que estábamos locos, que está todo perfecto. Uh-huh. Que no hay ningún delito y que hicieron absolutamente todo bien. Claro. Porque hicieron todo, dice Estornelli, con el conocimiento y por decisión del juez. Uh-huh. Y bueno, ahí el juez parece que se enojó, ¿viste? Porque esto fue un tirarse la pelota uno a otro. Uh-huh. Y lavarse las manos. Y lavarse, uh-huh, las manos, y decir, yo no fui, fue el otro. Y entonces Literas dijo, no, yo no fui. Discúlpenme, pero los que se quedaron con la valija son ustedes. Y entonces Servina de Cubría, bueno, dice que el fiscal no está de acuerdo con el fiscal, y que en realidad nosotros tenemos razón, que acá se ha hecho un montón de cosas mal, que al menos amerita la investigación, uh-huh, que no está claro que Literas fuera el que decidió que la valija se devolviera, porque la historia es que no solo nunca le llegó a Literas la famosa valija, sino que se la devolvieron a Garzón. Claro. Y bueno, esta es la historia, vamos a ver qué pasa. Lógicamente, uh-huh, ahora cuando el fiscal opina blanco y la jueza opina negro, esto tiene que ir a una instancia superior, uh-huh, que decida. Esa instancia es la Cámara Federal. vamos a ver qué es lo que pasa allí, desde ya que no estamos muy confiados en la vía jurídica, ¿no? Tenemos más que experiencia para no confiar. De cualquier manera, pensamos que es un buen método de difusión pública porque, bueno, por lo pronto los motivó a ustedes a llamarnos y que un montón de gente se entere de las cosas que se hacen en nuestro país y también en Francia, ¿no? Claro, por lo menos para esclarecerlo. Adriana Calvo, muchísimas gracias por la comunicación, ¿eh? Al contrario, gracias a vos. Un abrazo. Un abrazo. Dora Molina, ¿qué tal? Dora, ¿cómo le va? Muy buenos días. ¿Ya mantuvieron reuniones con los senadores de mexicanos? Sí, ayer llegó Mario Saucedo, que es del PRD, y fue a la cárcel de Devoto, y hoy llega Gustavo Carvajal, que es del PRI, y aparte es vicepresidente de la COPAL. Sí, bueno, el motivo de la presencia de ellos aquí es expresar la preocupación al gobierno por el no cumplimiento de la resolución de la CID, y además también vienen como representantes del Parlamento mexicano, que se expidió ya hace más o menos un mes, apenas empezó la huelga de hambre, se expidió por unanimidad a ambas cámaras, ¿no?, diputados y senadores, con la firma de los tres partidos, incluso el PAN, que ha ganado las elecciones, solicitando al presidente de la Rúa que solucione este tema, ¿no? Y ellos es lo que vienen a expresar. Dora, buenos días, Walter Isaías te saluda. Sí. Ya la comisión tuvo las reuniones, ¿no? Estuvo en el país, ya se fue. ¿Qué balance se puede hacer? Bueno, ellos vinieron a exigir el cumplimiento, ¿no? No es la primera vez que vienen, ya son 5 veces que vienen al país, vinieron 3 veces con Menem y ahora esta es la segunda vez con este gobierno. Y lo que siguen haciendo es lo mismo, exigir que se cumpla con la resolución. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que esa resolución exige tres cuestiones. Primero es que se cambie la Ley de Defensa de la Democracia, que es anticonstitucional, porque no prevé la doble instancia. Entonces está violando las normas del Pacto de San José de Costa Rica. Y segundo, dos puntos de que nos involucra directamente a los detenidos, que es la reparación de las víctimas y, por otro lado, la investigación y el juzgamiento de las violaciones a los derechos humanos cometidas por los militares en la represión y en la recuperación del cuartel, ¿no? Claro. Los tres puntos fueron planteados, ¿no? Exactamente. Porque se habla nada más de el tema de la ley Torres Molina. De la ley Torres Molina, ¿no? Exactamente. Lo otro no queda muy afuera de la consideración, por lo menos en los medios. Claro, y porque lo que está en discusión política y el debate en este momento, que excede, digamos, a lo que es es solamente el marco de la resolución de la CID, porque ya ahora la cuestión o la puja que están haciendo los legisladores sabemos que involucra otras cuestiones, la claro. puja que hacen permanentemente, ¿no? ¿Qué posibilidades ves que la ley sea tratada hoy en la Cámara? Bueno, las posibilidades están dadas porque la ley está legalmente para ser tratada, lo único que lo tiene que acordar la Comisión de Labor Parlamentaria. Por otro lado, nos habían informado ayer, en el día de ayer, hay otro proyecto, además, que es una reforma al Código Procesal, que es del senador Rodríguez Saá, que fue presentado también hará 10 días, y nos habían informado que en el día de ayer probablemente lo tratarían, ¿no? Esto es lo que no tenemos noticias a hoy. Las posibilidades están dadas. Lo que yo creo es que se está dando acá es una cuestión de oportunismo político, ¿no? Es decir, hay como una presión de los legisladores del justicialismo por lograr que De la Rúa solucione esto tomando otra medida. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué sé yo? Para equipararlo con Menem, por un lado puede ser porque dio los indultos. Por otro lado, habrá algunos que quieren que en esta, digamos que aprovechando esta situación, por ahí salgan los militares que todavía siguen presos. Es decir, los motivos sabemos que pueden ser múltiples, que no son unánimes a veces, ¿no? Claro. Pero un poco este es el juego. Va a haber una actividad hoy a la tarde, ¿no? Exactamente, va a haber una radio abierta a partir del mediodía en las cercanías del Congreso y también van a concurrir los familiares. Si la ley se trata probablemente a la sesión y si no, a tratar de seguir insistiendo con los legisladores que tienen que cumplir con la ley. Esto es lo que reclamaron fervientemente la gente de la CID, ¿no? Que acá, por más que ellos presionen para que se dé una medida de otro tipo del Poder Ejecutivo, la ley la tienen que reformar porque está en violación. Claro. ¿La huelga de hambre continúa? La huelga de hambre continúa, sí. Sí, ahora ya en un periodo crítico, ¿no? Porque a partir de ahora es cuando empiezan a aparecer las consecuencias, que ellos ya han perdido mucho peso y bueno, No sabemos de acá en más qué es lo que pueda pasar. Sabemos que por otro lado hay una resolución del Poder Judicial o del Ministerio de Justicia para en cualquier caso intervenir, ¿no? Lo que sabemos también que tienen preparado algún hospital o algo así, pero es decir, no sabemos cuánto de irreversible pueda tener lo que pueda llegarle a pasar a alguno, ¿no? Claro. Esa es la preocupación. Dora Molina es detenida por el copamiento de la droga. Te agradecemos mucho la comunicación, ¿eh? Bueno, por nada, gracias a ustedes. Que está apoyado por De la Rúa en esta iniciativa. ¿Qué tal, Torres Molina? Muy buenos días. Hola. ¿Sarabana? No está. ¿Sarabana? No le podemos preguntar. Se cortó. Oh, está. ¿Está? ¿Sí? Ahí lo tenemos. ¿Sí? ¿Está Torres Molina? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo le va? Buen día. ¿Usted siente que tiene el apoyo, cuenta con el apoyo del presidente Fernando de la Rúa en la iniciativa que ha propuesto sobre la situación de los presos de la tablada? Yo he tenido el apoyo de los ministros del área que han impulsado el tratamiento de este tema. Y obviamente entiendo que los ministros, en un tema de cierta importancia, de cierta repercusión política, actúan de acuerdo a lo que está planteando el presidente. Claro. Buscan soluciones de acuerdo a las ideas o las posibilidades que puedan existir, ¿no? Ese es el planteo. Entonces, la polémica del senador es con los ministros del gabinete que se han manifestado a favor de un proyecto como el mío. Lo que pasa es que él asegura demasiado que De la Rúa no coincide con este proyecto. Sí, yo no tengo ningún elemento para hacer una evaluación de ese tipo. De todas maneras, los actos institucionales del presidente se manifiestan por decretos o en el caso de una ley con el veto a la ley o con el veto parcial a la ley. Y obviamente hasta que no esté una ley sancionada, esta o parecida o de otro tipo, no se manifiesta la posición del presidente, ¿no? ¿Por qué no se trató ayer el proyecto? Porque no hubo acuerdo del Partido Justicialista, básicamente, y porque no estaban cumplidos los plazos reglamentarios para el tratamiento de una ley, plazo que se vence en el día de hoy, y exigía una mayoría de 3/4 para salir del reglamento y ser tratado en el recinto de ese tema, ¿no? 3/4 y 2/3 para el tratamiento de sobretabla, cosa que de ninguna manera existía el día de ayer en el recinto, esa mayoría, ¿no? Entonces el proyecto, con dictámenes de las dos comisiones y por mayoría, está en condiciones reglamentarias de ser tratado la próxima semana. Ah, la próxima semana se puede tratar. Está en condiciones reglamentarias. Torres Molina, le hago una última pregunta. Si bien no es responsabilidad de los legisladores de la Alianza que no se haya tratado el proyecto, o supongo eso, ¿no se vio en los últimos días un pronunciamiento claro a favor del tratamiento del proyecto? Lo han manifestado las autoridades del bloque, y quizá no públicamente o por medio de la prensa, pero sí fue un planteo muy claro que hicieron precisamente en el día de ayer ante la Comisión de Legislación, la Comisión de Labor Parlamentaria, ¿no? Tratando que se pusiese a consideración el tema en el día de ayer, ¿no? Y contaron con la oposición muy cerrada del bloque justicialista en sentido contrario. Diputado Ramón Torres Molina, le agradecemos muchísimo la comunicación. Muchas gracias a ustedes, buenos días. Que tenga buen día. Bueno, digamos que hay como ciertas discrepancias, ¿no?, entre lo que piensan unos y otros. Y algunos sienten que hay un apoyo y otros sienten que efectivamente no lo hay, ¿no? Ahora estamos en comunicación telefónica con el senador José María García Arecha. ¿Qué tal, senador? Buenos días, ¿cómo le va? Buen día, ¿qué dice usted? Muy bien. Recién hablábamos con Torres Molina, ¿no? Sí, le escucho muy bajo. Que recién hablábamos con el diputado Torres Molina. Sí. Y sobre el tema de si el presidente Fernando de la Rúa apoya o no el proyecto de Torres Molina sobre la situación de los presos de la tablada. Y él nos decía que si bien el presidente no se pronunció, sí se pronunciaron sus ministros en favor del proyecto y que esto vendría a ser una suerte de correlato. ¿Usted qué cree que es así? Mire, yo lo que creo que me parece que quieren pasar gato por liebre. Porque en el día de ayer en un diario salió una noticia donde decía que el ministro de Justicia y Derechos Humanos, el doctor Gil Avedra, había señalado que el pensamiento del presidente de la República se expresaba a través del proyecto del diputado Torres Molina. O fue deformada por la prensa o es mentira lo sostenido por el ministro. Porque, ¿qué piensa de la Rúa? El señor presidente de la República no se ha expresado en ningún momento sobre este tema, y por supuesto el presidente de la Nación no se expresa a través de proyectos que presente un diputado. Ahora, si bien hay... Esto primero hay que dejarlo bien en claro. Sí, sí. A su vez me parece que el diputado Torres Molina quiere lograr a través de este proyecto de ley lo que no pudo lograr como letrado de los delincuentes que están condenados. Porque oportunamente fue abogado, los defendió, la justicia no tuvo en cuenta sus alegatos jurídicos y los condenó. Ahora quiere crear una legislación, reitero, para lograr como legislador lo que no pudo lograr como letrado. Me parece a mí que a la Argentina que nos toca gobernar, a quienes integramos desde el radicalismo y del Frepaso la alianza, esta Argentina del presidente La Rúa tiene prioridades de otro tipo. Y los que están en la cárcel por aberrantes episodios contra la democracia y las instituciones, como el coronel Zeneidín y todos los delincuentes que acompañaron esa sonada militar, como estos personajes del tema de la tablada, deben cumplir su condena. Mire, demasiados delincuentes ya hay sueltos en nuestro país, demasiados, que fueron amnistiados, que cometieron delitos aberrantes. Parece que mejor ocupémonos del futuro y no nos enredemos en las consideraciones de desgraciados episodios que ya fueron juzgados por las leyes vigentes en esos momentos y repudiados por el pueblo. ¿A pesar de las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Y mire, hay interpretaciones como todas las cosas del derecho. Siempre hay una biblioteca de un lado y otra de otro. Claro. Hay quienes consideran que la doble instancia se cumplió porque el fallo del tribunal que condenó a estos delincuentes a unos cuantos a reclusión perpetua fue apelado ante la Corte, entonces se cumplió la segunda instancia. Situaciones internacionales de derechos humanos sí se dan siempre, fíjese ayer.